sufrido porque no has sabido tomar en Cristo tu posición. Tu posición de hija, tu posición de reina, entrar y tomar tu lugar. Tu posición de hija, tu posición de reina, entra y comienza a declarar que se abran los cielos, que se abran los cielos, la lluvia de gracia sobre tu casa descenderá, que se abran los cielos, que se abran los cielos. Entender para qué Dios te llamó. Has sufrido porque no has comprendido que el que está contigo es mayor. Compórtate como hija, compórtate como reina, entra y toma tu lugar. Compórtate como hija, compórtate como